suficiente para poder mantener nuestra respiración durante el trabajo que realizamos y cuando dejamos de ser útiles acabamos en el matadero con bestiadas crueldad. ¡No! Y yo os pregunto, ¿quién es el responsable de nuestro sufrimiento? El hombre. Hola, martes 8 de mayo, se cae el micrófono un poquito. Esto es Rebelión Animal Radio, como todos los martes de 20 a 21. Bueno, el martes pasado no se hizo el programa porque era el primero de mayo y bueno, estábamos en la calle por ahí esquivando a la policía, a los grupos de secretas que habían por todos lados con sus brazaletes, identificándose en Barcelona. Y bueno, identificaciones masivas, bueno, cacheos, esto, lo otro, etcétera. Identificaciones no sé si tanto, pero bueno, que era cacheo de mochila, de tu cuerpo, etcétera, etcétera. Y bueno, mucha policía y bueno, pero aún así hubo bastante gente en la mani. A la mañana habíamos estado en la jornada que hacía la CNT, digamos, las dos CNT, en el Parque de las Tres Chimeneas, bueno, moviendo algo de material dentro de la línea antiespecista y liberación animal. Bueno, estuvo bastante interesante. Y bueno, eso era lo que tiene que ver con la semana pasada. Ahora Bueno, pero antes de seguir con eso, esto soy el 107.1 de FM, desde la radio RSK, desde Nou Barris, Barcelona. Y bueno, el programa también se ha repetido en varios sitios, como se acabó la veda.com.ar, la radio Sincilic de Rentería, el País Vasco, Menos Días Conscientes de Chile. Bueno, sale también publicado en el portal antiespecista antartis.org. Y bueno, y esa es la, bueno, también gente de Material Anarquista lo va subiendo ahí. Bueno, ahora iba a leer un texto que es del día 24 de abril, caso de vaca loca en Tambo de California. Es un poco corta quizá la noticia, pero bueno, dice así: dudas sobre qué sucederá con las exportaciones generó caída del mercado de bovinos en Chicago. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos confirmaron la detección de un caso de vaca loca, entre comillas, en un bovino lechero del área central de California. Bueno, acá cuando ya catalogan bovino lechero es como que, bueno, hay vacas para esto, para el otro, para explotarte de tal forma y tal otra, ¿no? La noticia la dio el jefe de veterinarios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos en una conferencia de prensa realizada, bueno, ese martes, el martes 24, en Washington. El animal fue detectado en la planta de faena, bueno, la planta de muerte, podríamos decir, quien aseguró que su carne no entró al canal comercial y su carcasa fue destruida, según publicó infocampo.com.ar, otro portal especista a full debe de ser ese. Bueno, el rumor ya había repercutido sobre el mercado de ganado de Chicago, donde los futuros se derrumbaban a un límite diario de 3 centavos de dólar por libra. Bueno, libras de carne, no sé cuántos kilos son, pero bueno, todo cosificado, ¿no? Según los operadores, los fondos de inversión aceleraron sus ventas ante el rumor sobre el descubrimiento de un caso del mal de la vaca loca en California. Así, el contrato a junio bajaba 2,975 centavos o un 2,6% a 111,6 centavos por libra. No entiendo nada de eso, pero bueno. Además, el caso podría significar un fuerte golpe para las exportaciones norteamericanas que se habían recuperado luego de la crisis sanitaria de 2003. Las ventas de Estados Unidos aumentaron el 70% en tan solo 5 años, pasando de 650.000 toneladas en el 2007 a 1,12 millones de toneladas en 2011. Aumentaron y bastante, vamos, la cantidad de animales muertos por toda esta maquinaria. Las mejores condiciones de acceso al mercado, sumado al debilitamiento del dólar que favoreció la competitividad, hicieron que este país recupere su puesto entre los primeros exportadores del mundo, junto a Australia y Brasil. El USDA también augura exportaciones sostenidas para el año en curso, algo que ya se había comenzado a plasmar. En las primeras 7 semanas de 2012, las ventas de carne refrigerada de ese país ascendieron a 100.000 toneladas, el 7% más que en el mismo periodo del año pasado. A su vez, a partir de abril, Japón reabrió el ingreso de carne de animales menores de 30 meses, cuando hasta ahora solo se pueden embarcar las de bovinos de hasta 20 meses. Bueno, esta es una noticia, bueno, cómo repercute una, valga la redundancia, una noticia de lo que tiene que ver con, bueno, una enfermedad entre comillas, como puede ser lo de la encefalopatía espongiforme bovina o vaca loca o la aftosa, cómo repercute eso en hasta en la cotización, digamos, del kilo de animal muerto acá carne. Bueno, va a haber una pizzería vegana benéfica el día jueves, hoy estamos martes 8, bueno, el día jueves 10 de mayo, en la barbería que queda en Pau de la Figuera 14, bueno, el barrio que se conoce como Furat de la Vergoña, y es, bueno, benéfica para gente encausada de la huelga general del 29 de marzo, desde las 9 de la noche, o sea que pueden ir a comer y a echar un cable, así como pueden ir los lunes a la carbonería, con senadores veganos generalmente antirrepresivos. Bueno, el día de lunes, el día de ayer, se hizo para activistas de León, que bueno, se les vinieron unas multas ahí por algunas cosas que se hicieron, y bueno, también les piden días de arresto. Bueno, se hizo ayer para estos chicos. Y a ver qué más. Ahora iba a leer algo que estaba mirando en Indymedia que tiene que ver con esto del 15M. No lo leí entero, porque recién lo veo. Bueno, 15M o 12M o lo que sea. Bloque antiautoritario 12M, bueno, en Madrid va a hacer esto. Dice, si tenemos asambleas, ¿gobierno para qué? Para liberarnos de la crisis y acabemos con el capital. No creemos en políticos profesionales ni en burócratas sindicales, oriundos de parlamentos y comités de empresa. No soportamos más este macabro espectáculo animado por los medios que crean mayorías silenciosas. No nos ilusiona votar, delegar en otros, ceder nuestra libertad, abandonarla. Nos representarán, nos dicen, pero en la urna no se dice lo que se piensa ni lo que se sueña. Nos representarán, nos prometen, pero solo quieren robarnos ese espacio de decisión y que consintamos desde la distancia. Hemos aprendido que la democracia es la negación de lo político, la negación de nosotros mismos por unos representantes. Es nuestro destierro y en él nos hemos encontrado. Nos hemos descubierto en las calles, en las ocupaciones y en la huelga. Sabemos que ya nada será igual, no hay vuelta atrás. Cada día creemos más en nosotras y nosotros mismos. Nos hemos vivido, hemos sentido la fuerza que nos dan las asambleas, nos hemos escuchado, autoorganizado y hemos creado, y cada vez somos más conscientes de la fuerza que nos da la lucha como herramienta de transformación real. Sabemos de la pasividad a la que nos someten las urnas y de su producto más acabado, la indignación vacía y la resignación. Nos quieren hacer creer, aquellos cuyos juegos son ya demasiado viejos y sus barrigas muy gordas, que nada podemos cambiar, pero somos más y más importantes de lo que creemos. Somos imprescindibles para que sus medidas se lleven a cabo. Si les desobedecemos, no podrán hacerlas funcionar. Seamos peligrosos, solo desde el río de la revuelta, desde ese lugar, podemos sentir la fuerza que acallaron. Ellos son nosotros, su mundo o el nuestro. Siempre tuvimos razones para luchar. Hicieron de nuestra vida una monótona repetición. Nos robaron nuestros espacios y secuestraron nuestro tiempo. El capitalismo penetró hasta sus últimas consecuencias, acaparando el muro y reduciendo toda la riqueza de la vida a una monetarización obligatoria. Todo es mercancía, los seres vivos y el territorio. Su avaricia abraza la tierra, tanto como su napalm. y el planeta entero se revuelve. Hoy nos sobran muchos motivos más para luchar. Sufrimos la gestión de nuestra fatiga, reajustes, reformas, subida de precios, bajada de salarios, aumento de impuestos. Progresa nuestra precariedad al compás del desempleo, la gente sin hogar, la exclusión y la pobreza. Nuestros hijos miran el exilio, al exilio bajo la promesa de un futuro de simple supervivencia. Y la izquierda sigue gimoteando por un regreso del estado del bienestar, cuando lo que llaman crisis es el derrumbe del mundo que conocíamos y, el que, y al que no queremos volver. ¿Dejamos hacer, decir y gimotear o luchamos? ¿O nos salvan con recetas, nos repiten? ¿O vendrá la quiebra, la ruina, el colapso? Su salvación son promesas necrófagas. Para liberarnos de la crisis debemos destruir su economía. Lancémonos sobre su cadáver. No dejemos que se apropien o repriman una vez más nuestra lucha. Hemos dado vida a las plazas de barrios y pueblos con asambleas, palabras, sueños, memorias. Pretenden que lo olvidemos todo, que volvamos cual devoto silencioso a la urna y al voto. Piensan poco y piensan mal, ni grandes ni pequeños. No nos fiamos de ningún partido. Los grandes hacen lo que los pequeños todavía no pueden. El tamaño no importa. Su estructura es la misma. Frente a esto, defenderemos una organización antiautoritaria, sin jerarquías ni vanguardias, horizontal, en la que la Asamblea sea el único órgano de decisión, donde todas formemos parte, autogestionada, que se sustente por sí misma, fuera del sistema y sin la esclavitud del salario, ya sea de forma autónoma o federada. El siniestro espectáculo se ha acabado. Si tenemos asambleas, ¿gobierno para qué? Para acabar con la crisis, destruyamos su economía. Contra toda autoridad, recuperemos nuestra vida. Bloque antiautoritario en la manifestación del 12M, salida de Cuesta de Moyano a las 6:30. Esto, bueno, está también en el en lo que es a las barricadas. Y bueno, lo estaba leyendo ahora de me pareció interesante, porque está todo el mundo como... Uy, el 12M, el 15M, esto y lo otro, y es como que, no sé, se olvidan de otras experiencias y de gente que no espera un año para seguir luchando para tratar de cambiar las cosas, digamos. Bueno, ahora va a sonar un compilado Animal Right Benefit, que es de Bélgica, me lo pasaron hace un tiempo, quiero ver qué banda suena, no conozco ninguna, a ver si podemos abrir esto... Una canción que se llama, bueno, de una banda que se llama Barra Head, What Is This To You. La canción, bueno, ahí va a sonar entonces, este compilado Animal Rights Benefit. We'll be right back. Bien, sonaba ahí dentro de este compilado Animal Rights Benefit barra Head. Un par de noticias que tienen que ver con Uruguay, con La Solidaria. Sacado del periódico anarquía.wordpress.com. Va a haber una charla de debate sobre liberación animal este sábado 12 de mayo a las 5 de la tarde en La Solidaria, que queda Fernández Crespo 1813. Y dice: el movimiento de liberación animal en el mundo se ha desarrollado de formas muy distintas, generando una gran diversidad. El fin de esta charla es ponernos a debatir sobre temas que nos generan inquietudes y que consideramos necesarios cuestionar. Bueno, esto va a ser el día sábado 12 de mayo. Y hay un boletín que salió hace dos días por parte de este centro social ocupado en Uruguay, que dice: boletín número 2, mayo del 2012. Dice esto: ha pasado un tiempo desde que abrimos las puertas y decidimos lanzarnos más allá de las palabras e ideas, pasar al plano de lo real, poner en movimiento la vida misma, la individual y la colectiva. Con ello llegaron las asambleas, las primeras jornadas para hacer que esta casa vuelva a ser digna de llamarse casa, no como antes, que sus paredes y techo sirvieran para encerrar niños en condiciones miserables por una ONG, apoyados y financiados por el gobierno progresista, que intenta tapar el ojo mientras a nuestras espaldas tranza con todos los explotadores para robarnos un poco más, para no dejarnos respirar. También llegaron las primeras actividades, charlas, las primeras discusiones, el pensar y el hacer juntos. Este espacio pretende ser una herramienta para afrontar y cambiar lo existente, para intercambiar, para vernos las caras, que creemos es necesario. Somos de los que creemos que nadie nos puede arreglar la vida, que tenemos que hacer por nosotros mismos, que tenemos que hacer por nosotros mismos si queremos cambiar lo que nos rodea. Y si nos juntamos para pensar, hacer, es para solucionar los problemas que tenemos en común, para desarrollar la pelea en cualquier lugar. Comprendemos que es necesario, vital, tomar parte en este asunto. Mientras dejamos que otros decían sobre nosotros, es nuestra vida la que está en juego. Queremos ser protagonistas de lo que nos suceda, decidiendo directamente sin esperar por nada ni nadie. Por eso también este espacio, para fortalecernos como individuos. Bueno, esto es lo que viene en el sitio de periódico anarquía.wordpress.com. Y tenía una noticia que tiene que ver con esta gente de Monsanto, por decirlo, sacado de, bueno, patriagrande.com.v. Esto creo que, bueno, es de Venezuela, no sé qué historia, pero bueno, como lo vi por ahí me pareció interesante, lo voy a leer. Está claro que si no me pareciera interesante no lo leía, ¿no? Dice: Monsanto mata 7 millones de murciélagos esparciendo un virus que extinguirá la especie. Monsanto es sinónimo de ecocidio. Más de 7 millones de murciélagos han sido arrasados por una rara enfermedad que se está extinguiendo rápidamente en todo el país. Estamos hablando de un proceso de extinción por una enfermedad que no tiene precedentes en la historia y que salió literalmente de la nada. El virus fue identificado por primera vez en el noreste de Estados Unidos como WNS. Ya exterminó al 95% de la población de murciélagos de Pensilvania y se propaga rápidamente por toda la nación. Fue hallado también en Missouri, Delaware y Alabama. Sin duda, es un desastre sin precedentes en la vida silvestre de América del Norte, dijo el profesor de la Universidad de Bucknell, Dr. D. Ann Reeder. Reeder es uno de los principales expertos del país en este virus probablemente transgénico, conocido como WNS. Este científico fue el descubridor de la enfermedad en el año 2011. No podemos detener esto. Se está expandiendo a todo el país y vamos a presenciar un evento de extinción. Se me mueve el micro. Bueno, presenciar un evento de extinción, aseguró. El hongo que causa la enfermedad, Geomyces destructans, qué nombre, se extendió demasiado rápido por Estados Unidos. Ya dice destructans, es como, bueno, destructor total. Se extendió demasiado rápido por Estados Unidos y Canadá, afectando a 19 estados de Estados Unidos y 4 provincias canadienses. El WNS tiene una tasa del 70% de mortalidad. No tiene cura ni tratamiento, o sea que está totalmente regalado con este virus los murciélagos. Tampoco está del todo claro cómo mata a los murciélagos. A pesar de WNS y el hongo Geomyces destructans parecen inofensivos para los seres humanos, sus posibles efectos sobre la salud son preocupantes. Si los murciélagos desaparecen, crecerán las poblaciones de insectos que podrán propagar enfermedades o devastar poblaciones. Esto sin contabilizar el desequilibrio absoluto que produce la extinción de una especie animal, inofensiva para la humanidad, pero que cumple un rol importante para el planeta. Dice el texto acá, no importa que los murciélagos no sean lindos, por algo están en la naturaleza, están matando a una especie. ¿Quién querría exterminar a los murciélagos? Los, entre comillas, expertos de Monsanto dicen que la mortalidad de los murciélagos requerirá un uso más extensivo de pesticidas para compensar la invasión de insectos destructores de cultivos. Monsanto dice que la cantidad de insectos ya no será regulada por la depredación de mamíferos voladores nocturnos, lo cual es irónico, ya que muchos científicos y expertos ecologistas señalan que los plaguicidas de Monsanto, junto con los cultivos de transgénicos, causaron la epidemia asesina de murciélagos en primer lugar y probablemente su extinción. Mientras un brazo del gobierno de Estados Unidos, la Fish and Wildlife Management, finge trabajar para contener la enfermedad, otras agencias del mismo gobierno continúan aprobando nuevos pesticidas y semillas Frankenstein genéticamente modificadas, cuya seguridad no es verificada. Los murciélagos son esenciales para el equilibrio ecológico y además nos ayudan a detectar sustancias químicas tóxicas en el medio ambiente. Su pequeño tamaño y fragilidad, ya que pesan alrededor de 8 gramos, lo cual los hace especialmente vulnerables. Por esta razón, no solo devoran insectos perjudiciales para el ser humano, sino que también son usados en la exploración minera. Bueno, esto es una basura igual, ¿no? Porque ya está hablando para explotarlos ahí, en las minas. Un experto en murciélagos, investigador y doctorado en la Boston University, la Boston University denunció: pasamos mucho tiempo acumulando plaguicidas y contaminantes. Sabemos que los pequeños murciélagos están expuestos y acumulan organoclorados, mercurio, arsénico, plomo y dioxinas, pero no entendemos los efectos. Independientemente de lo que ocurra, libre de la influencia corporativa, es necesario investigar seriamente la relación entre el WNS, síndrome de nariz blanca, y los pesticidas de Monsanto, porque esta vez la corporación ha ido demasiado lejos y va a extinguir una especie animal. Bueno, esto con algo de lo que tiene que ver una empresa tan genocida, podemos decir. Bueno, Monsanto tuvo que ver con la creación de la gente naranja o el napalm en la invasión a Vietnam, que no fue guerra, pero bueno, nada, eso. Y bueno, transgénicos, esto, lo otro, 20.000 historias más. Y eso. Una canción ahora de este compilado Animal Rights Benefit, una banda Sintra, de Medal of the Proletariat. Bueno, no sé si será la medalla del proletariado o qué. Vamos a escucharla, que el nombre está interesante al menos. Everywhere on a mission to find. forest subdue you, and life will be easy. Bien, sonaba ahí Sintra, una banda ahí que sale en este compilado Animal Rights Benefit. Tiene una noticia que no quería dejarla pasar. Tiene que ver con Italia. El día 2, bueno, fueron lo que pasó en el criadero de Beagles de Green Hill. Tiempo atrás se leían algunas cosas acá que nos enviaba la gente de Dente de Leones sobre este criadero, bueno, criadero, una forma de decir, ¿no? Una cárcel para Beagles en ese caso, en Green Hill en Italia. Y bueno, lo estaba buscando ahora información un poco actualizada, no es que salga una cantidad, pero bueno, hoy día 8 era el día que era para, bueno, para en consulados, embajadas y todo ese tipo de sitios de Italia, bueno, fuera de Italia, manifestarse para la liberación de 13 activistas detenidos tras el rescate de Beagles en el criadero de Green Hill. Dice así el texto: hace escasos días, una protesta frente a un criadero de perros destinados para experimentación animal se convirtió en la espontánea liberación de una treintena de animales. Según el cuerpo de los Digos en Brescia, bueno, los Digos es la policía, no sé si es de investigaciones o algo de eso en Italia, 13 personas permanecen detenidas. Los cargos son robo, hurto y resistencia a la autoridad. Hay 2 heridos leves. Uno, al parecer, el director de los Digos. Todo se produjo durante una protesta frente al criadero de Green Hill, donde en sus afueras unas 1000 personas manifestaban su rechazo. Según la policía, unos 23 activistas consiguieron traspasar el perímetro vallado y entrar a la granja, de la que se liberaron unos 30 perros Beagles, entre los que había una perra adulta y todos los demás cachorros. Un número indeterminado de perros, entre 7 y 8, habrían sido recapturados y devueltos al criadero de Green Hill. Las informaciones aún son confusas, pero parece que 3 perros tenían cortadas las cuerdas vocales. Uno de los perros presentaba una gran cicatriz que iba del abdomen al esternón, aún con los puntos de sutura sin quitar. Todos los Los perros desprendían un fuerte olor a orina. 5 de los perros liberados ya han sido agotados. Y bueno, vienen páginas de internet para mirar, pero quería mirar lo que tiene que ver con las manifestaciones de apoyo al rescate. Dice 8, a ver si me va la página. 8 de mayo, concentración, Día Internacional contra Green Hill y de apoyo a los activistas detenidos en Italia. El rescate de los animales fue el 28 de abril. Y dice acá, se celebró una manifestación contra la vivisección en las cercanías de Green Hill, en la localidad italiana de Montichiari, Brescia, en el criadero de Bigles Green Hill, para criadero de Bigles para laboratorios. Poco después, decenas de activistas accedieron al interior y rescataron alrededor de 30 perros que se iban a destinar a experimentos. La policía cerró la salida del pueblo y empezó a detener a estos activistas, capturando de nuevo a 7 de los perros rescatados. También fueron detenidos 11 activistas que en estos momentos están en libertad a la espera de juicio. Los grupos organizadores han convocado hoy, 8 de mayo, la Jornada Internacional contra el Criadero de Animales para Experimentación Green Hill en Italia, y de solidaridad con los activistas que el pasado 28 de abril rescataron a decenas de beagles en este criadero. Se realizarán concentraciones en las embajadas de Italia, en varios países y ciudades. Ahora va a sonar otra banda mientras... A ver. Una banda se llama Rant, con la canción Revenge, la canción 8 de este compilado. Take your foot off my neck. I'm tired of asking. I don't want another heartwarming television special. I don't want a new lighter tennis shoe. I don't want revolutionary hair care products. I want revenge. I want your Audi 5000 SL to throw a rod. I want the mechanic to overcharge you. I want revenge. Stockbroker to run off with your trades. I want your facelift and arches to fall. I want your wife to find your Blue Boy magazines. I want revenge. I want revenge. I want your daughter to drop ecstasy and sneak into discos and rappers wearing gold chains. I want gypsies to steal your credit cards on your parents' vacation. I want your insurance company to deny you coverage for stroke. I want people to smoke next to you in restaurants. I want revenge. I want it! I want revenge. Yes! I want it! Oh, I wish I'd a lot of it. Should share in the drugs of my death. I want you to get food poisoning and a jack in a box. I want your coworkers to laugh at you behind your back. I want your son to drive drunk. I want your property taxes to go up. I want revenge. I want it. I want to build a medical incinerator downwind of your neighborhood. I want your hard drive to crash. I want you to trail toilet paper out of the men's room. I want you to develop an allergy to deodorants. I want you to get audited. I want your rubber to break. I want revenge. I want it. I want Bien, sonaba ahí, se me perdió, Rant con la canción Revenge. Bueno, tenía una noticia que tiene que ver con la semana pasada, bastante pasada, el día jueves 26, que como la semana pasada no hubo no hubo programa, que tiene que ver con un motín que hubo en Uruguay. Hubieron varios motines semanas atrás, bueno, cárcel de mujeres primero, después en otras cárceles más, después en el conocido por el complejo carcelario Santiago Vázquez, o Compen, que quiere decir complejo penitenciario. Y bueno, quedó más destruida de lo que estaba la cárcel a raíz del motín, pero bueno, que la forma en que, entre comillas, vivían, digamos, los presos ahí era bastante súper chunga, podríamos decir. Y bueno, el texto dice: trasladan a 1.160 presos por motín. Crisis carcelaria, hacinamiento crónico, ingreso de armas y elevado número de presos adictos son problemas endémicos del sistema. Interior recibe hoy, el Ministerio de Interior, por el día 26, recibe hoy el informe sobre los costos por destrozo. Está claro que lo que voy a leer es de un diario bastante de tendencia derecha, y bueno, lo iré retrucando, digamos. Dice: la destrucción total de los módulos 4 y 5 del CONCAR agravó aún más la crisis carcelaria y llevó a que casi el 13% de los 9.000 presos de todo el país durmieran anoche en tres patios. Estos reclusos serán distribuidos a otras cárceles. Efectivos del Departamento de Investigaciones Penitenciarias indagaban a varios reclusos tras recibir información que dos bandas de internos se habían enfrentado a los tiros durante el motín y que duró 4 horas de la madrugada de ayer en los módulos 4 y 5 del CONCAR. En esos módulos se alojan desde rateros, perros entre comillas, que son lugartenientes de presos considerados pesados, hasta homicidas. Obviamente que los periódicos van a decir que era pelea entre bandas rivales, bla bla bla bla bla bla, sacándole el peso a todas las condiciones de vida entre comillas. La revuelta de los presos sucedió en los módulos más hacinados de la cárcel más grande del país. Ocurrió en 2 de los 9 edificios del CONCAR. En ambos módulos había 1.300 presos, casi la mitad de los 3.100 internos del CONCAR. Los amotinados fueron 1.160 y ese penal tiene 1.500 plazas. O sea que ahí, entre comillas, viven 3.100 personas cuando el lugar es para 1.500. Todo lo que conlleva que un penal que tiene sus años, pasaron presos de la dictadura ahí también, y bueno, con el suelo encharcado, durmiendo así, bueno. El hacinamiento en ambos edificios era de magnitud. Había celdas para 3 reclusos que alojaban a 10. En los 2 módulos, los presos se agrupaban a su antojo, en función de sus amistades, y circulaban libremente por las noches de una celda a otra, a través de boquetes, según fuentes del CONCAR. Bla, bla, bla. Mientras policías de ese penal manejaban ayer que los 1.160 presos amotinados serían distribuidos en cárceles, en otras cárceles y otros penales, tal extremo no fue confirmado. Bueno, a ver qué más dice por acá. Que está trabajando en ese tema. Bueno, los guardias habían distribuido 1.200 frazadas, somantas, entre los reclusos, pero había llovido. Bueno, el ejército techó con lonas las partes descubiertas de los patios, así que estuvieron a la intemperie 1.000 y pico de personas. La crisis carcelaria en Uruguay se arrastra desde hace 10 años, el hacinamiento en el sistema es crónico, aloja a 9.300 presos en unas 6.500 plazas, según fuentes policiales. Bueno, esto hagan hacer un número menor de las 6.500 plazas, me parece, ya que son datos policiales. Y bueno, en un seminario organizado por la Fiscalía hace un mes, se alertó que 1.287 internos ya superaron los 2 años de encarcelamiento y, sin embargo, no tienen una definición sobre sus causas, es decir, no saben cuándo quedarán en libertad. Quizá tú o alguien que esté preso ahí hizo algo que legalmente sea, no sé, una pena de un año o algo, lo que sea, pero ya está, se comió 2 años, eso no te lo paga ni devuelve nadie. Y agregarle el tema que no saben cuándo vas a quedar en libertad, ¿no? También esa demora supera todos los plazos otorgados por las convenciones internacionales sobre la materia carcelaria, que se cagan en eso, ¿no? Esos presos viven en un limbo y con una incertidumbre total. Sin esos 1.287 presos, se solucionaría el hacinamiento carcelario, porque se construyeron más de 2.000 plazas en los últimos 2 años, dijeron en ese seminario. Además del hacinamiento, las cárceles uruguayas sufren de otros problemas endémicos: elevado porcentaje de presos adictos a las drogas, un número importante de internos con VIH y el ingreso constante de armas de fuego. Bueno, la revuelta en el CONCAR es multicausal, son hechos que se arrastran en el tiempo. Los presos dicen que una de ellas fue la información sobre la suspensión de la visita, después se suman otros como el hacinamiento o algo que es totalmente estructural, el hacinamiento, ¿no? Y después, si te suspenden la visita, algo irás a hacer. Bueno, a ver. Bueno, viene como se hizo el motín, que se tiraron colchones, se encendieron, bla, bla, bla. Bueno, no me acuerdo qué más venía, pero lo leí hace casi 2 semanas. Bueno, después habían familiares también, 200 familiares de presos que estaban, bueno, que decían de que habido 2 muertos durante las protestas. Eso no, yo al menos no lo puedo confirmar por ningún sitio. Y bueno, la policía fue, los reprimió también, los sacó de donde estaban protestando para saber cómo era la situación. Bueno, eso era algo de Uruguay que pasó hace un par de semanas. Voy a ver si puedo poner otra banda. Una banda se llama Fingerprint, con la canción We May Be Brothers. Mientras saco un CD, pongo el otro. Todos los martes de 20 a 21, Rebelión Animal, un radio en el 107.1 FM de la radio RSK. También pueden mirar el blog, que es www.rebelionanimal.wordpress.com. Una banda un poco, bueno, de los 90. Fingerprint, a ver si lo puedo abrir ahora. Con We May Be Brothers. Si no. La especie animal ha nacido para ser desdichada, trabajadora y de breve existencia. Solo nos dan el alimento suficiente para poder mantener nuestra respiración durante el trabajo que realizamos. Y cuando dejamos de ser útiles, acabamos en el matadero con despiadada crueldad. ¡No! ¡No! ¡No! ¿Y yo os pregunto quién es el responsable de nuestro sufrimiento? El hombre. Earth. Me sonaba ahí Fingerprint con We May Be Brothers y Surrender. Tenía una noticia que todo el mundo se cansó por ahí por esto de Facebook y 20.000 historias más. Como decir, uy, qué bueno, qué noticia, no sé qué. Que tiene que ver con esto. Mujer se somete a las torturas que padecen los animales en pruebas para hacer cosméticos. Una mujer de 24 años se sometió a una cruel tortura en un aparador de la calle de Regent en Londres, emulando lo que experimentan numerosos animales en las pruebas que se hacen para desarrollar productos cosméticos. Esto fue por el tema de la semana de los animales de laboratorio. Uy, se me colgó esto, tengo que esperar un minuto para reiniciar. Bueno, lo que decía, esto es radio en vivo. A ver si abre la página ahora. Sí. Y el texto dice lo siguiente. Bueno, en una impactante demostración pública que combinó el performance artístico, el marketing más agresivo y por supuesto una enérgica protesta en favor de los derechos de los animales, Jacqueline Tribe se sometió a una serie de brutales torturas en un aparador de Regent Street. Esto fue en Londres. Durante 10 horas, Traide, como sea, se dejó arrastrar, rapar, atar, inyectar, electrocutar. Se le aplicaron irritantes en los ojos, se le zambulló en diferentes preparados químicos y se le aplicaron productos abrasivos en la piel. Todo esto ante el shock de los londinenses que pasaban enfrente de una de las tiendas de cosméticos de la marca Lush, responsable de la organización de este suceso. O sea, estaba el tema de los animales, pero también como una especie de promoción de esta empresa, ¿no? Ese capitalismo verde o capitalismo vegano a lo que no sé, muchos no queremos formar parte. ¿Es necesaria la cosmética? ¿No es necesaria? Bueno, esos son temas que se pueden hablar también. Yo en particular no me interesan. Algo necesario, vas, te bañas con un jabón ahí lo más sencillo posible, lo que sea, pero no sé. Pero esto es como se le dio mucho bombo desde muchos sitios. Y también, no sé, vas a ir tú a emular a que te caguen a palos también porque le pasa a los animales, no sé si hay algo de masoquismo en eso, no sé, pero bueno, el tema más chungo me parece que es eso, como que lo hace tal empresa para demostrar que no lo hacen, bueno, pero ¿para qué? Para llenarse, seguir llenándose de plata, cuando esto de la marca Luz era muy lindo, pero son unos precios también que ves lo que venden y son, bueno, que son bastante, bastante caros por ahí, pero bueno, no creo que cualquier currela se lo, o si se los compra, bueno, no sé, es como ir a comprarse un coche ahora, ¿no? Pero bueno, nada. Dice, aunque en algunos países está prohibido, las compañías de cosméticos utilizan animales para probar sus productos recargados de químicos antes de exponer a los seres humanos. En estas pruebas, las cuales fueron emuladas por esta chica y el artista Oliver Kronk, quien ofició como médico, los animales son cruelmente sometidos a una serie de vejaciones, algunos incluso mueren en el proceso. Según algunas investigaciones, obviamente, que mueren o los matan. La empresa que promovió esta empresa pública, Lush Cosmetics, se jacta de que todos sus productos son manufacturados sin dañar animales o al medio ambiente, algo que busca achacar agresivamente a sus competidores con esta demostración histriónica de las torturas que sufren los animales para que el ser humano pueda alcanzar el ideal paradigmático y sobreproducido de la belleza. Claro, lo atacan, pero también está como promoviéndolo, ¿no? A eso de que si eres lindo o blanco, rubio, no sé qué historias más. No lo entiendo y no, vamos, que no lo comparto. Así, entre el truco de marketing, la conciencia extrema, el shock emocional y la sincera empatía por los animales maltratados, se desarrolló este happening que ahora se viraliza por la red. Lo que decía, salió por todos lados. Pero, bueno, era una crítica a eso que mucha gente se lo, y bueno, lo que hay por ahí, digamos. Después estaba mirando en la página veganoid.blogspot.com un apartado que, bueno, está bastante interesante este blog, y es un título, dice, jugando a ser Dios. Hoy al menos voy a leer uno un par de estos, digamos, proyectos que aparecen acá. Hay uno que no lo conocía, otro que sí. Dice, porque el ser humano también supo ser víctima de mentes perversas y codiciosas, supo ser víctima del capital y del poder del Estado, discriminados por sus ser clases sociales bajas, víctimas de la guerra política o la desigualdad. Algunos experimentos realizados en humanos, la vivisección también es aplicable en humanos. El proyecto MK Ultra. El MK Ultra fue el nombre en código de un estudio, bueno, Mind Control Ultra, el control mental, ultra control mental o algo. Fue el nombre en código de un estudio de la CIA sobre control de la mente en la década de 1950. El experimento consistió en administrar, bueno, consistió, yo no sé si sigue estando, consistió en administrar LSD y otras drogas para estudiar su efecto a diversos tipos de personas. Empleados de la CIA, personal militar, bueno, que se tomen todo lo que quieran, doctores, funcionarios, bueno, después ahora lo que viene, no, prostitutas, personas con problemas mentales, e incluso gente del público en general. Este estudio se hizo sin el conocimiento ni consentimiento previo de los involucrados. Bueno, tener en cuenta el Mind Control Ultra o MK Ultra, el mismo nombre tomó una banda de Fascor hace años, pero bueno, no lo tomaron en base a eso. Bueno, el experimento de Kellogg, bueno, este es el de los cereales, ¿no? En 1931, el psicólogo Winthrop N. Kellogg realizaría una investigación denominada El simio y el niño, un estudio en el cual utilizaría a una chimpancé y a su pequeño hijo de 10 meses, Donald. El objeto de esta investigación era reproducir la convivencia de estas dos especies en un contexto similar, como si fueran dos hermanos, y observar en qué momento del aprendizaje se produce la brecha que separa enormemente ambas especies. El experimento duró 9 meses y los resultados fueron naturalmente un fracaso, ya que el pequeño Donald adquiría rápidamente conductas propias del simio. Bueno, estos son algunos experimentos que, con el nombre de Jugando a ser Dios, sale acá en el blog de veganoid.blogspot.com. Ahora va a sonar otra banda mientras busco. Bueno, otra banda no, va a sonar lo mismo, la misma banda, perdón, con otra canción. Ah! Bien, tengo una noticia que es de, bueno, sobre Bolivia. A ver si me abre acá. Acaba de caer. No la puedo abrir, creo. A ver. Bueno, voy a ver si la puedo abrir de otro sitio. Que tiene que ver con Bolivia. A ver si lo encuentro más abajo. 30 de abril, vamos a ver. Bueno, es que a veces no se puede abrir la página de Viva la Anarquía. Bueno, nada, encuentro otra cosa que tiene que ver con Bolivia también. Reivindicación de sellado de cerraduras y candados en La Paz, Bolivia. Y dice así: unas noctilucas descarriadas. Nos manifestamos en contra de la ideología especista carcelaria y de la ideología patriarcal que se entrelazan para justificar la dominación. Esto más que nada porque hace un tiempo están saliendo cosas ahí, bueno, que se van haciendo en Bolivia, que muchas veces se reivindican en determinados sitios. También, bueno, ahora que culminé pudo nuevamente retomar la página. Bueno, pero en este caso la estoy sacando liberaciontotal.laim.org y dice comunicado. Reivindicamos el sellado de cerraduras y candados de 9 locales comerciales y empresas la madrugada del sábado 5 de mayo. Nos manifestamos en contra de la ideología especista carcelaria y de la ideología patriarcal que se entrelazan para justificar la dominación. Es así que bloqueamos las entradas y dejamos propagandas en una agencia de leche PIL, el centro de adelgazamiento LINE, en la empresa de producción de productos apícolas y de venta de insumos para apícola Apisbol, la cadena de restaurantes de pollo frito Cochabamba, en el local de venta de zapatos de cuero femenina, otro de venta de abrigos de lana de alpaca, una carnicería de la red Bambi y en un centro bíblico. El ataque a PIL y a femenina no solo llevan consigo la crítica antiespecista y anticarcelaria. Estas se complementan y vuelven más abarcadoras, cargadas de una conciencia antipatriarcal. Ninguno de nosotros hablaría que se cometa o cometiera un abuso sexual o una violación contra una compañera o cualquier otra persona indiscriminadamente. Pero al parecer, cuando se trata de que un compañero consumió sin pagar dinero por ello o compró un, entre comillas, producto que proviene de la vejación y violación sistemática del cuerpo y la sexualidad de otro mamífero, el hecho puede parecer insignificante. Así se reproducen las ideologías santro y antropocéntricas sobre las que operan las relaciones jerarquizadas y autoritarias que corrompen la vida y forman unos sujetos robotizados capaces de dominar y ser dominados por otros. Por su parte, el ataque a Lain es un ataque a la hegemonía de una belleza opresora que disciplina nuestros cuerpos y adelgaza nuestras mentes, creando una idea, imagen del cuerpo perfecto. Se vuelve necesaria la intervención tecnológica sobre los cuerpos para respaldar el sistema sexo-género y sus falsas dicotomías alienantes, hombre-mujer, femenino-masculino, heterosexual-homosexual, dejando en evidencia que los cuerpos perfectos de las publicidades no son más que construcciones sociales, técnicas y artificiales. Por último, el ataque al centro bíblico significa el rechazo a una moral que también justifica la dominación, haciéndonos creer que la superioridad de unas sobre otras y la posesión tanto de no humanos como de mujeres es un mandato de algún dios. Contentas por la batalla ganada, con más fuerza en la guerra librada, saludamos a los compañeros encarcelados en Grecia y a la ORCCFI, bueno, perdón, ORCCF, Organización Revolucionaria Células del Fuego. Saludamos a las compañeras de Culmine, fuerza en todo lo que tenga que afrontar, unas noctilucas descarriadas, FAI, FRI. Tenía otra noticia que era sacada de la Cizalla Ácrata, que la voy a buscar, que tiene que ver con una noticia sobre Camil Marino. Esta va a ser la última noticia, digamos, de hoy, y después va a cerrar el programa. Dice, bueno, Camille Marino, activista por derechos de los animales, detenida de nuevo. Esto es una noticia del día 4. Y dice, Marino fue detenida en la Universidad del Condado de Wayne, a la que tenía prohibido el acceso. La activista por los derechos de los animales, Camille Marino, fue detenida esta tarde, o sea, el día 4, tras encadenarse a las puertas de la biblioteca de la Universidad del estado de Wayne en protesta por la prohibición impuesta contra ella, la cual le impide acercarse a dicho campus. A Marino se le prohibió la entrada al campus tras publicar información en un blog sobre el profesor e investigador Donald O'Leary, o O'Leary, en relación a investigaciones que éste realiza en perros. O'Leary recibió una orden de protección personal de los juzgados del condado de Wayne que obligaba a Marino a quitar de dichos posts la dirección personal y el teléfono particular de O'Leary. Marino y otro grupo de activistas habían preparado una protesta en la universidad a eso de la una, pero ella llegó antes y se encadenó a la puerta principal de la biblioteca con un candado de bicicleta. También se tapó la boca con cinta americana en señal de protesta. La policía del campus respondió rápidamente, cortó sus cadenas con una cizalla y la detuvieron. La policía del campus llegó pronto, bueno, otra vez se repite, y la detuvo según el portavoz de la universidad. Aún no se ha establecido la fecha en la que Marino tenga que comparecer. Marino sabía que sería detenida si aparecía por el campus, dijo Agatha Maximiak de London, Ontario, amiga de Marino y también activista. Vino al campus porque no cree que unas leyes injustas la deban silenciar, dijo Maximiak. Donald O'Leary recibe un sueldo de la Universidad del Condado de Wayne por torturar a perros traídos de refugios. Bueno, esto es sacado del blog Negotiation is Over. Bueno, y ahora va a cerrar, estoy buscando para abrirlo, Antitedax con, bueno, una canción Vegan Hooligan, a ver si la encuentro ahora. Bueno, ahí va a sonar entonces Vegan Hooligan de Antitedax. Va a tardar un poquito. Hasta el martes que viene entonces a las 20 horas.